Arratsaldeon. Ya son las 8:30, estamos aquí el equipo de Ramadán para depararos otro programa más de esta sesión, de este ritual nuestro de cada jueves. Estamos con Gonchal. Arratsaldeon, gustio y aupa Ramadán. Estamos tranquilos, pero vamos a tope. Está Jota. Arratsaldeon, buenas tardes. Tenemos otra presencia, está aquí Asier de Psicosis Radiofónica para analizar nuestras mentes. Kaixo, arratsaldeon, gustio y... Vamos a haceros una gran sesión hoy, ya llevamos tiempo con vosotros. Hacemos un año de entrevistas. Empezamos con las entrevistas en enero, aunque empezamos en octubre del 2011, el programa. Y hemos entrevistado ya unos cuantos grupos de Bilbo. Así que van a rodar cabezas hoy. Hoy hacemos el especial de Navirap, o como quieras llamar. Para que estéis con nosotros, atentos, qué es lo mejor de Bilbao, qué es lo que más nos gustará, en breves instantes. Como siempre, voy a anunciar que nos sigáis por ramadan.blogspot.com, que estamos ahí anunciando todas las cosas que vamos a hacer, subiendo todos los programas y describiéndolos para que los podáis ver y saber todo lo que se cuece por Ramadán. Y voy a anunciar brevemente una agenda porque hay bastantes eventos para asistir. Tenemos bastantes cosas para hacer. Hoy mismo, hoy jueves 20, a la noche. Hoy esta noche, a partir de las 11:30, en el Caos, en Simón Bolívar, la Get Fresh. Una fiesta que están organizando. Los Cisco Kids van a estar ahí pinchando movidas. Y va a haber un micro abierto a cargo de 73 Bravo de la banda El Patio. Entrada gratuita. Como he dicho, a partir de 11:30 ahí tenéis hoy un poquillo de fiesta. Y un micro abierto para salir a rapear, eso sí. Mañana merece la pena no beber y coger el coche hasta Durango. Merece la pena, porque van a estar ahí a 11MF y Chua presentando Suñu Salaz, el disco que acaba de sacar la Bitsela Records de estos dos. Van a presentarlo haciendo la fiesta de fin de año, la Hip Hop Party de fin de año, presentada por Columboy, por supuesto. Y ahí tenéis a 11MF y Chua a partir de las 11 en el Café Misarbe, entrada gratuita. Eso para este fin de semana. El fin de que viene tenemos el viernes 28 en la Fever, esta sala de mala muerte, a los Alma Mater DJs, a Cruce de la Left Course Gang y a Chuck Turner y a Sabio de Usoco Beach, que van a estar, eso sí, estos dos pinchando buena mierda a partir de la 1 de la mañana en la Fever. ¿Para qué te vamos a engañar? También puedes irte a Estegorre el sábado 29, sábado de la semana que viene. Tienes a los Fenómenos de la Naturaleza en Igorre. Más información, vete a Igorre y pregunta. También el mismo día, sábado 29 de diciembre, podéis ir a acercaros a la Ribera de Deusto, a la Acería Jazz Club, donde todas las viernes hacen una jam desde finales de octubre. Están haciendo todos los viernes una jam de jazz. Y este sábado lo que están preparando es la Smells Like Party. Huele a fiesta, Jota, van a poner dubstep, música electrónica y hip hop. Por 3 euros disfrutaréis de los Patrol Destroyers, de Norzone, de la SJ Crew con Nit y Oneat, como quiera pronunciarlo, y la Virgen Llorona. Mira que hay escena para ir, Jota. Completito. Tenemos aquí un poquito de todo. Hay que ir rápido, que se acaba el mundo, además. Se acaba el mundo, hay que... Mañana dicen, sí. Hay que ir rápido, tío. Bueno, hoy toca el análisis en Bilbao, como os he estado explicando un poquito. Y bueno, la verdad es que la cosa está jodida, las críticas van a ser chungas. Preparaos vuestros oídos, que esto es Ramadán, empezamos. Estás escuchando Ramadán, tu programa de Old School, Golden Age y escena bilbaína. Solo en Irola y Ratia, 107.5 FM, Bilbao. Si Sí, sí, seguimos en Ramadán. Tenemos que mandar un saludo para el Zulo de Sani, que están con nosotros apoyando desde siempre, desde que esto empezó. ¡Colapso! Y va a empezar este viaje por las memorias de Ramadán, digamos, ¿no? Son las memorias de ya gente curtida en este mundo, Jota, ¿verdad? ¿A quién te refieres? ¿Memorias? A tú y yo, tío. Desde el primer programa ahí, bueno, que también empezó esto con KNG. Empezó con KNG, pero nos dejó tirados. La primera entrevista, vamos a analizar entrevista por entrevista a todos los que han pasado por aquí, porque los que no han pasado por aquí no existen. Y entonces tenemos aquí a la cremita que ha pasado. Iremos descubriendo más cosas el año que viene, por supuesto, pero la primera entrevista fue con los fenómenos de la naturaleza, que allá por enero vinieron. Empezamos 2012 nuestras primeras entrevistas en Ramadán. Bastante mal, sinceramente, lo voy a decir. Doy gracias a los fenómenos por aguantarme así. Y bueno, luego fue mejorando la cosa. Mando un saludo para Andoni y Care también, que me han ayudado muchísimo. Me voy a poner a llorar dentro de poco ya. ¿Qué dices, Jota? ¿Que quieres improvisar? No, que aún así... No, no, sabes que no. Joder, menudo comienzo de programa. La peña me está dejando trastornada. Vamos a empezar de una puta vez. He dicho fenómenos de la naturaleza. He dicho fueron los primeros que vinieron. ¿Y qué vamos a decir de este grupo? Que se lo curran bastante, ¿no, Asier? Hombre, le dan duro y ahí estaban sus inicios en Cucucha, ¿no? Y que era como su centro de operaciones en un momento dado. Y sí, sí, yo que les tengo mucho cariño. Llevan tiempo dándole. Lleva mucho tiempo en la escena de Bilbao, sí. Dándole al tema duro. Yo, la verdad, cuando escuché Drag Me Baby, flipé. Cuando llegó ese tema a mis oídos por internet, viendo el vídeo, que por cierto, un vídeo también muy currado. Y flipé con Drag Me Baby. Y bueno, entonces ya me escuché el disco entero y flipé más, ¿no? Un buen disco, sin dudas. Producciones por Josu y Zeus, también tiene un par de ellas bastante buenas. Fenómenos es algo distinto, aporta al rap, me parece. Por lo bilbaínos que se les ve a leguas, ¿no? Sí, pura escena bilbaína. Y otro punto que me gusta de ellos es el bajista en directo, Green. Sí, eso es un puntazo, sí. Es un puntazo, sin dudas. Fenómenos sacó un disco en 2005, su primera maqueta. Metamorfobia en 2008, que ha dejado para el recuerdo, por ejemplo, Bilboca Bestia. Y en 2011, Drogas Duras y Otras Drogas de Amor, que es de... Otras... Sí. Uh-huh. Otras canciones de amor, cago en Dios. Eso sacó en 2011, que es el disco del que estamos hablando. Además, una maquetación muy bonita, además. Lo vinieron a presentar aquí, ya era enero 2012. Pero bueno, vamos a pincharos para... Ya que hemos hablado de fenómenos, Drag Me Baby, de fenómenos de naturaleza. Ahí va. F del N. Yeah. Vais a morir, vais a vivir como yo. Vais a dejar vuestros curros, traer botellas de ron. Tengo un filón, aquí entre estos dos dientes, chico, mira. Me lo quieren robar los que vendían anfeta en el Marina. Y no me extraña, caraña la mía. Manín, te traga el mar, desaparezcas de mi vista, Bilbao. Te lo escribo en el vaho, serán las 10 ya por lo menos. Llegan los rabes, vecino en tu acera, veneno sonoro. Goma pa' tu labio, pipiolo. Va a correr la sangre, van a hablar por señas. Yo patento métodos de drogo, dependencia verbal. Revista ropa, no son rival, pa' mi verdad. Fuck, no me jodas, anda. Existo porque tengo polla, y si no, ¿de qué? Por plata o por tus curvas mortales. Niñata, estoy tan loco y cuesta lamentarse, pero cuesta más perderlo todo, ¿y qué? No tengo una mierda que rascar. Solo soy el mejor polvo de mamá y papá. Cabishi, fratelli, cantábrico Miquelia, que es el cumpleaños de tu abuelo y pillas peri, ¿sí o no? Cigarrillo en una caja de cerillas, yo me parto el pecho, toco el techo y se me acaba el show. Dame un poco más de eso que tienes, drag me baby, drag me baby. Cigarrillo en una caja de cerillas, yo me parto el pecho, toco el techo y se me acaba el show. Dame un poco más de eso que tienes, drag me baby, drag me baby. Fuego, llamas a mí. Cigarrillo en una caja de cerillas. Fuck, sexy suena en el local. Si quiero más, dame drag, sexo rápido, drogas, baby. Se me escapo del silencio. que no termine el socho. Travieso sin cabello, último esfuerzo, estoy histérico. Mi médico me recetó reposo y psicotrópico. Sigo mezclando mezcalina y ácido acetil salicílico, alcohol con antibióticos, pastillas andas para la garganta, haciendo un trócolo. Mascota el destrina con jarabe para tos, sírvame otro. Cambiado de mo para mis dos, estamos cortos. Somos quienes somos, nos juntamos, soy to locos. El DJ pincha buena mierda, yo me le voy floto. Con un terreno o dos, si no la vida sabe a poco. Y es que bésame, mátame, hazme ver el cielo tras tus curvas, un jefe. Soy así, así soy yo y así seguiré. Me gusta el arte, los poemas y follar también. Voy a aguantar hasta que salga el sol y queme. Mis ojos locos, humo denso, me entretiene. Así las cosas del placer, si gusta duele. From hell, mi Eden, mi panacea, baby. Cigarrillo en una caja de cerillas, yo me parto el pecho, toco el techo y se me acaba el sol. Dame un poco más de eso que tienes, drag me baby, drag me baby. Cigarrillo en una caja de cerillas, yo me parto el pecho, toco el techo y se me acaba el sol. Dame un poco más de eso que tienes, drag me baby, drag me baby. No te hagas la loca, sé que me quieres. La primera media hora soy perfecto, el resto canto con de poques. Y poco a poco te hago una college fuck party bacanal y folclores. Beben de mi prosa los dioses de mi boca, las musas de mi copa me usas con flotadores. Asusta pero gusta, tu funda no resulta. Juguemos a esa ruleta rusa, colega vuelve su desusa. No tengo la culpa, no. Me masturbo demasiado y vengo a mi columna. Se me desliza el alma, el karma, sacra. La pachamama me abandona y echo el ancla. Y anda que, prefiero tu falda, la farla, la cana o la caña. Prefiero tu salvia, divinorum, contiene más labia. Eso por ti la mía, vaya. Que la copa está más buena junto al agua, aquí en el norte sí que hay falla. La ira del Saiyan, con el champán se frena un brindis por los que no callan. Dame más fósforo y carga mi cara. Mañana habrá una nueva, mañana será mañana, mamá. Cigarrillo en una caja de cerillas, yo me parto el pecho, toco el techo y se me acaba el sol. Dame un poco más de eso que tienes, drag me baby, drag me baby. Cigarrillo en una caja de cerillas, yo me parto el pecho, toco el techo y se me acaba el sol. Dame un poco más de eso que tienes, drag me baby, drag me baby. ¿Cómo os parece cómo os he empezado esta tarde? Brutal. Mi baby. Nuestra segunda visita a Ramadán fueron los Norte Apache. Sí, señor. Raiko, Ivonne, Aitor el DJ. Sí, bueno. Rap Euskara, sí, ¿no? Eso vas a decir, ¿no? ¿Eh? Sí, rap. Euskal Hip Hop ahí representando de los Norte Apache desde Ezkerraldea. Y bueno, también estuvieron en Jaias de Irala. Gente, es que Valdea y Churdi. Eso es, eso es. Gente muy, muy legal que estuvo aquí en Jaias de Irala también. Y un saludo para ellos, a los Norte Apache. Voy a comentar de esto de que hagan rap en euskera. Yo creo que les ha dado un pequeño empujón al haber ni Dios haciendo eso en ese momento. Y les ha dado un empujón y ha servido también para extender algo de rap de Bilbao allí donde alguien ha curioseado por algo en euskera. Han encontrado Norte Apache, han encontrado un Tagoitabat Crew, que son los siguientes que vamos a presentar. Sí, hay un ramillete de grupos en euskera guapos. Tiene exclusividad el euskera, ¿no? Al ser, por desgracia, como está ahora mismo, tiene exclusividad que haya rap en euskera y eso le da un valor extra y ha hecho que se haya extendido, eso hay que decirlo. Sí. Quilombo 2011 es el disco que nos vieron a presentar, echaron unos raps en Lauri Vivá. Sí, y bueno, y tenemos ahí un tema, Asal Gorriak, que es un tema bastante, bastante guapo, que lo, bueno, en el disco hacen dueto con Miren Amuriza, ahí a los coros, y es un tema muy interesante, Asal Gorriak, Pieles Rojas. Norte Apache, Asal Gorriak. Que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores de estas tierras. Y si no queremos, os haremos esclavos. Y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Decidme con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. zarete ongi etorriak. Hau da gure reserva, raro ikusten gaituztez, berriña da gure berba. Sentimenak izana, itxura eta lana, baina trenaren auka zaintzen dugu buroiana. Zalgorri betidanik, zergatik, kolonoek emandako kipoien gatik, torturen gatik, ekarritako gaizotasun talkola eta pandemien gatik. Azte zagun guda dantza, laforrak izango dira trumoiak, aditu, kango ditugu zuen eroiak, lurreko loia. Oinutxik zapaltzera gatoz eziaren bestaldera, bendurtu edo zurean bizautatu zure aukera. Eldu da gara jamide zaiordan duzuen izuna, bizigara udagaren azago jauziluma. Hau da gure gau iluna, gazterako zaldunen txat, bizi eta utzi bizitzen baina emendika. Ez dakin dora, zuen izkutxaztu friturik ez da zuen aziak, zorosten nire geziak. Zuen egurraren aurrean gure zua, zuen beldurraren aurka gure mamua. Gordeko errua, noren duzen lehen, norbaitu eta bortxatu zuen, infernura zuzen. Ez dugu bakearen pipa erretxerik, zainditu baukera. Eta norbait jausten bada lepoan hartu eta segi aurrera. Denbora daramo guonetan, ez gara anonimo, Apache eta Jeronimo borrokatzen zeharo. Gaureto ondorengoek jarraituko dute, Tebez, Lautaro, Iez, Izoazte, baina nora ote. Gurutxeak ez dute jango gure toten. Zerua lainotu da, aztera goaz, ez duzu eiez egiterek. Izarrak diztiratzu gudamakoak presta, matxetea zur, kilombonetan gugara zenuta lur. Zuaren bueltan dantza ikeak gara mairagana, herri zapaldu gotzana, so egin ez geroari. Geziak ta irudimena, harturi goaz antzara, ta zua itzatzen ez. Bueno, tenemos que comentar algo sobre este último tema. La producción es de Jawa, porque de un Dagoita Bad Crew. Bueno, que comentábamos que las bases y bueno, la letra de la canción hacían referencia al genocidio de los conquistadores, no solo españoles, sino holandeses, ingleses, franceses, que bueno, franceses igual no, pero bueno, que cometieron en el continente americano, ¿no? Y bueno, la canción hablaba de eso, de la resistencia indígena, un poco de 520 años después, pues sigue en pie. La lucha anticolonialista. Y sigue en pie, y a nosotros nos afectó el imperialismo también, aquí estamos, ¿no? Y vamos a seguir con el programa. Luego tuvimos otra entrevista por teléfono con Falsa Alarma, que a ver cuándo hacemos otra de este tipo. Estamos detrás de Darkla M, enseguida le tendremos. Y seguido sí nos visitó la... Un Tagoita Bad Crew. Desde Baracaldo nos visitaron solamente Endika y Manol. Y bueno, no pudieron venir el resto. Pero bueno, también está Rufo, que hace beatbox, aparte de rapear. Tienen a Jawa en las producciones. A David Danclares, era guitarrista y productor. Me parece que dijeron en la entrevista que ya no estaba con ellos, que no cuentan con él. Y vinieron a presentar Iriar en Taupadak, un disco que han sacado en 2011. Un disco distinto, bastante fusión. Y tiene toques desde eléctricos hasta flamenco alguna canción. Disco producido por Jawa en su mayoría, también con David Anclares y Maisha, otro componente del grupo. Y vamos a poner un tema de 121 Crew, ¿no? Sí, es un tal que estaba Crew, apa ahí. A ver si vuelven por aquí, por Ramadán y por la Irola. A ver si vuelven con el Rufo, que se ha hecho unos beatbox que no pudo venir. Y todos están invitados, por supuesto. Hace poco estuvo pinchando Endika en el gasto local de Deusto. por la fiesta de Mumia, Abu Jamal. Pues no nos avisó los de Ramadán para que lo anunciásemos, ¿eh? Ahí hay que echar pullas a la peña desde aquí. Os vamos a pinchar Lehenengo Taupada, la canción que abre el disco de Iriar en Taupadak. En un tajo y tabat, creo. Seguimos en Ramadán. Hemos ya analizado la tercera entrevista de nuestro programa maravilloso Ramadán. Qué bonito es Ramadán. Y la siguiente entrevista tuvimos el honor, y ellos también tuvieron el honor de venir aquí, la banda del patio. Se echaron aquí unos raps luego en Lauri Viva. Y nosotros les empezamos a, con esta gente empezamos a preguntar cómo empezó el rollo aquí en Bilbao. Nos contaron un poquito la historia de Abuelo Cebolleta, que es un poco lo que nos gusta en Ramadán, ¿no? Saber, tenemos curiosidad científica de esta. Nostalgia también. Somos muy nostálgicos los raperos en general. La banda del patio, un buen grupo aquí en Bilbao. Un grupo referente, sin duda. Las producciones a cargo del puto Rodri, 73 Bravo, que también rapea, pero aporta también en producciones. Y han labrado un sonido entre los dos para este CD de 2011 que sacaron. Un sonido que da conjunto al CD, a mí me parece que consiguen un sonido propio en el tema de instrumentales, aparte de rapeando, por supuesto que cada uno tiene un sonido, ¿no? Pero da un sonido global al disco que le da cierta personalidad, ¿no? Que lo reconoces, con unos rapeos, pues un rap se puede decir clásico, ¿no? Un poco la temática principal del disco es defender más o menos los valores de la vieja escuela, de alguna manera yo lo veo así, atacando en varios temas la estética clubera y esta peña, ¿sabes? Que eso me parece muy bien, ¿no? Me parece que... El rapper flashy. Que eso sí, apesta a la mierda, ¿no? Pero una crítica que tengo que hacer es que no me parece un tema tan importante como para que en tantas canciones lo mencionen. Es un discazo, para mi gusto, pero... Es un disco... A mí me da un poco igual, ¿no? Pero puedo entender que haya peña que no quiera... Es un disco que merece la pena. Todo el rato es crítica al rapper de trapo, ¿sabes? Es un disco que son que tiempos la pena, en los que hay que mandarles a la mierda, son tiempos de ello. Pero la gente esperaba más de la banda del patio. No, bueno, cada uno ha querido reflejar lo que quiere y tu punto de vista tampoco tiene que ser el... Aunque yo creo que es un disco que merece, como he dicho antes, que merece la pena ser escuchado, porque como has dicho que tiene su propio sonido, es un grupo en ascensión, a mi modo de ver, y creo que hay que seguirlo de cerca. Además, últimamente han hecho varios bolos con una banda, tocando con ellos, la banda con banda, y eso les da otro punto también, diferente, y cada vez el directo lo están haciendo mejor, eso es verdad. La banda del patio. Hoy, la banda del patio, he comentado antes, tenéis a Imanol en la Get Fresh, en el Caos, a partir de las 11:30. Estamos hablando de muchos discazos, Gonchal, ¿eh? Al final del programa vamos a dar aquí premios Ramadán 2012. Pues sí, se nos caen ahí. Y vamos a dar un top de discos y algún top más. Top de vídeos también vamos a hacer. a comentar un poquito. Estamos en plano lenchero, ¿eh? Y sí, decir quién se está portando bien y ya está. Quienes están aquí un poco moviendo la escena, luego hablaremos de ello. Estamos analizando, después de haber conocido en entrevistas, musicalmente y todo, ¿qué es el rap en Bilbao? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué no hay? No sé qué. Hemos investigado mucho, mucho, mucho en Ramadán y hoy son las conclusiones, Jota. Hoy son las conclusiones. Bueno, pues hablando de la banda del patio, vamos a pinchar algo de ellos, ¿no? Me dijeron, la calle no te enseña nada bueno. Olvida y deja el hip hop, la vida no es un sueño. Labrate un futuro trabajando, hacer camino, caminando. Y tú perdiendo el tiempo mientras tanto. Sigue jugando y acabarás en la calle. ¿Qué harás cuando todos te fallen? Cuando todos se rayen. Cuando te dejen solo y digas, ya no controlo. Todo ha terminado, se acabó, ya no hago bolos. Es difícil llevar el fracaso en la espalda. Colgar el lápiz y dos CDs de recuerdo en la falda. No hay falta que alivie el dolor del quise y no pude, aunque ayude. Habrá mucha gente que no te salude. La vida sacude duro, anda siempre sobre seguro. El tiempo es tu abogado y tu verdugo. Exprime el jugo en cosas más importantes. Deja de pensar en flamantes, coches y diamantes. ¿Por qué no hacerlo? Sueño de una vida entera. ¿Por qué no hacerlo? Si ya he encontrado una manera. ¿Por qué no hacerlo? Si para verlo hay que creerlo. Si para hacerlo solo hay que merecerlo. ¿Por qué no hacerlo? Sueño de una vida entera. ¿Por qué no hacerlo? Si ya he encontrado una manera. ¿Por qué no hacerlo? Si para verlo hay que creerlo. Si para hacerlo solo hay que merecerlo. Ha pasado mucho tiempo y mis mejores frases se las ha llevado el viento, escondido entre el cemento. He mostrado mi talento en tu local como un animal, flow radical, ilegal, MC fenomenal, actúa como un vendaval sobre el escenario. Criticar a este chaval os parece necesario. Mi rap es legendario, todos lo conocéis, lo reconocéis, solo os gusta lo que vosotros hacéis. Estéis donde estéis, hoy amanece, mi rollo florece. Pollo, ¿sabes de dónde procede? Donde no se concede una oportunidad a quien carece de sinceridad, de seriedad, de seguridad. Yo tengo una edad, estoy buscando independencia, no es cuestión de apariencia. Tengo tranquila mi conciencia, nadie asimila que supravigila. Anda, espabila, desfila y sirve otro tequila. ¿Por qué no hacerlo? Sueño de una vida entera. ¿Por qué no hacerlo? Si ya he encontrado una manera. ¿Por qué no hacerlo? Si para verlo hay que creerlo. Si para hacerlo solo hay que merecerlo. ¿Por qué no hacerlo? Sueño de una vida entera. ¿Por qué no hacerlo? Si ya he encontrado una manera. ¿Por qué no hacerlo? Si para verlo hay que creerlo. Si para hacerlo solo hay que merecerlo. La intención, equilibrar la balanza. Pediros perdón por tanta tardanza en desenterrar mi lanza. Desterrar mi lanza no fue la solución en esta ocasión. La misión es dar alta tensión, atención. Es electricidad, recorriendo la ciudad en soledad, con normalidad. Vi con claridad que mi camino era el hip hop, que mi destino era el rap. No servir potes en un bar, escribir, musicar, sentir, expresar. Conseguir grabar, sobrevivir y luchar. Seguir y tocar, hoy es un sueño que puedo palpar. Un pequeño lujo para el paladar, con empeño en el clavo he conseguido dar. La diversión del lavabo es hablar mierda de este pavo ya a mi lado. Son monedas de 50 centavos. Mis cualidades he mostrado, las morenas han bailado. Supra, con esto ha terminado. ¿Por qué no hacerlo? Sueño de una vida entera. ¿Por qué no hacerlo? Si ya he encontrado una manera. ¿Por qué no hacerlo? Si para verlo hay que creerlo. Si para hacerlo solo hay que merecerlo. ¿Por qué no hacerlo? Sueño de una vida entera. ¿Por qué no hacerlo? Si ya he encontrado una manera. ¿Por qué no hacerlo? Si para verlo hay que creerlo. Si para hacerlo solo hay que merecerlo. Y seguimos en Ramadán, pinchando y pinchando un poquito más. Música Bilbao, buena, buena, está sonando. Y vamos a seguir. Nuestra siguiente visita fue Sabio, de Usokovic, que nos vino a comentar un poco su papel. Lleva tiempo este tío en la escena y lo que ha visto, lo que ha hecho él. También nos orientó bastante de cómo estaba aquí el rollo un poco a los finales de los 90, comienzos de los 2000. Nos puso algún tema suyo, rapeando, algunas producciones. Y como digo, este beatmaker del colectivo de Usokovic se llama Sabio porque es realmente el tío chana de la cultura y de otros muchos géneros. Pronto le volveremos a llamar para que aporte algo, nos tiene preparada una sorpresa. Y no sé qué más comentaros, que produce con la peña de Usokovic, hace buenos beats el tío. Es un tío que también organiza eventos. Él mismo sale a pinchar con la MPC a la mínima que tiene alguna fiesta en la que puede moverse. Así que Sabio, un tío moviendo la escena. Sabio le tenemos la semana que viene, el sábado en la Fever, como he comentado antes. Y vamos a pasar al siguiente grupo, después de comentar esto. Más que Soul fueron los siguientes en visitarnos. Más que Soul, Sinua y Obelisco, con DJ Zeus para los directos, porque nunca se pasa por Ramadán. No vino ni con Fenómenos ni con Más que Soul. Así que nos doy un escracheo aquí con Bilbo Scratch, que han anunciado su vuelta. Bilbo Scratch, pronto en vuestros oídos y en vuestros ojos, si tenemos ocasión de ir a verlo. Habrá que ir a ver a estos cuatro DJs pinchando a la vez. Y bueno, estamos hablando de Más que Soul, esperando a que saquen algo también Más que Soul, ¿no? Porque muchos vienen aquí a entrevista, mucho pim, mucho pam, hacen por ahí algún bolo, pero no estamos viendo ningún disco, peña. Más que Soul, ¿qué? ¿Qué esperáis? Se lo están pensando mucho, ¿eh? Se están haciendo de rogar y esto no puede ser. Bueno, Más que Soul, para mí también no es que sea rap distinto, pero no es a lo que puedes estar tan acostumbrado. Es un rap que siempre ha estado ahí, un rap más tranquilo, se puede decir, menos agresivo, con letras sensiblonas, porque son un par de sensiblones. Son letras de la vida, no es un rap tan abstracto. Hablan de lo que quieren hablar, de cosas de la vida. No son ni rollo competi, ni chuleta, ni movidas de esas, aunque puedan parecerlo. Y realmente estamos esperando a que saquen algo, ¿no? Porque seguramente tendremos otro pepino para presentar. Con Sinua y Obelisco, Señor y Multiflow y Obelisco a los micrófonos. Con un montón de peña tienen pensado que salga en el disco, tanto en las producciones como colaboraciones, rapeando. Va a ser algo bueno. Aparte, también hay que señalar que esta gente está moviendo mucho la escena de Bilbo. Sinua está haciendo movidas, también hay que decirlo. Eso sí, pues como decimos, no tenemos nada de ellos, ningún disco, así que vamos a pinchar lo único que se puede encontrar de ellos, lo que grabamos aquí en La Uri Viva. Un directo de Más que Soul. Camino por la vida. Susenean. Camino por la vida sin un objetivo a seguir. La vida sin un objetivo a seguir y lucho por hundirme en esta mierda, intento no huir y vuelvo a levantarme, a animarme a mí mismo, yo, y sigo el destino que la vida me depara. El mundo no me sacará la cara, el precio es demasiado alto, yo. El precio es demasiado alto y me echo a andar. 24 horas libre sin trabajo y ni con ganas de buscar. Cansado, olvidado en un lugar, apartado de mis sueños, pegado a esta realidad. Yo, uno más en el camino, sin aliento, siento mi intestino como ruge por el hambre de victoria. Escribiendo en soledad, buscando en mi mente fragmentos de sueños para contarte esta historia. Un tipo normal oculto bajo una máscara de hierro, con un alma de cristal y un corazón de perro. Ebrio, quizás sobrio, buscando lo más obvio, plasmando ira en este folio. Y camino por la vida sin un objetivo a seguir y lucho por hundirme en esta mierda, intento no huir y vuelvo a levantarme, a animarme a mí mismo, yo, y sigo el destino que la vida me depara. El mundo no me sacará la cara, el precio es demasiado alto, yo. Cosas que van viniendo, lucho por conseguir dirigir mi barco hacia buen puerto. Sé que el final será cuando esté muerto. Mientras tanto me moveré por esta jungla de asfalto, intentando conseguir alimento para saciar mi hambre de conocimiento. Pondré los cimientos para construirme un porvenir. Las mejores cosas están por venir. Mientras corra sangre por mis venas, encontraré la manera de no ser una oveja más del rebaño. Me miraré atrás, si me caigo me volveré a levantar y bajo la lluvia volveré a cantar. Camino por la vida sin un objetivo a seguir, lucho por no hundirme en esta mierda, intento no huir y vuelvo a levantarme, a animarme a mí mismo, yo, y sigo el destino que la vida me depara. El mundo no me sacará la cara, el precio es demasiado alto. Por la vida sin un objetivo a seguir. Yo. vida sin un objetivo así. Yo, yo, yo. Que lucho por unirme en esta mierda intento no huir. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no, yeah, yeah. No, esto es más que show. No, no, no. Camino por la vida, no, no, no, no. Camino, camino por la vida. No, no, no. No, no, no, no, no. Yo, así sonó en directo desde Irola Irratia, más que Soul. Gonchal, ¿qué te ha parecido? Sí. Bueno, remarcando un poco eso, ¿no? Que esto no era un disco, que era una grabación en directo en la Audir Uibat y sonaba que te cagas. Se compenetraron bastante bien aquí. Ese estilo susurreo que tiene Xinhua, ¿no? Que nos encanta. Sí, cantado, rapeado, ¿no? Y con flow, muy fino. Vamos a continuar. Nuestra siguiente visita a Ramadán fueron Síntoma y Dick Perneto, los componentes de Cirujanos, que sacaron en su día el disco. Me parece que 2008, 2007. Y venían empezando en él ya en 2006. Los Cirujanos, con ese tema con ese mismo nombre. Y terminaron una maquetilla en la que salía Jaque Mate y unas producciones de Dick Perneto buenas, todo hay que decirlo, bastante buenas. Y Síntoma, pues qué vamos a comentar, pues un flow aplastante, de pega gordo este tío, un claro ariete a la hora de representar la zona, ¿no? Síntoma se ha labrado ahí un nombre y a la hora de hablar del rap de Bilbao, peña de fuera seguramente conozcan a Síntoma. Entre otros pueden conocer más, pero seguramente conozcan a Síntoma. Y como comento, con Dick, un buen productor, Dick Perneto, y en su visita demostró, en Síntoma demostró su don a la hora de improvisación cuando estuvo aquí. Nos dejó bastante alucinados. Tu Gonchal, me parece que ese día sí estabas, ¿no? Sí, además le comentamos cuatro palabras que dijera, así que no tienen nada que ver entre esas cuatro palabras, y el tío la verdad es que lo bordó. No recuerdo las cuatro, pero sí que me dejó alucinado. Y bueno, eso, que Ramadán entra al quirófano. Pues sí, venía Síntoma a presentar el disco que sacó en 2011, Expresión al Natural, se titula. Lo presentó, igual es de 2012, porque ahora que lo pienso, lo presentó este verano en Leioa, junto a TGV en un concierto. Me parece que lo presentó ese día. Y entonces es de 2012, el disco que vino a presentar Síntoma. Y un CD corto, todo hay que decir también. Un CD cortito, apenas pasa la media hora. Bueno, lo bueno a veces pasa rápido, ¿no? Se hace corto. Sí, como sí. Las colonias. Y sí. Los frasquitos ahí pequeños, ¿no? Que esto es lo bueno. No sé, no estaría mal 10 o 15 minutos más, ¿eh? No está de más tampoco, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Qué vamos a decir? Que en las letras el Síntoma que nos cuenta pues nos habla un poco de distintas reivindicaciones desde un punto de vista de músico, yo creo, y luego pasando por engaño gubernamental o el abuso de autoridad, un montón de temas tiene con Cloy, tiene un tema de archivos policiales, y hoy os vamos a poner el tema de Revuelta, con Jaque Mate vuelve a colaborar en este disco. Jaque Mate... Síntoma, pues parece que les está metiendo un poco caña, ¿no? Metiéndoles así en el disco, porque estos tíos llevan desaparecidos desde que apareció en 2007. Estaría bien saber algo de ellos. Vamos a poner el tema que tiene este disco de 2012, Expresión Natural, lo sacó Síntoma. El quinto tema, Revuelta, con Jaque Mate, producido por el propio Síntoma. Claro, yo. Mira, ¿cómo? Dice, Revuelta. ¿Cómo es? Yao. Es el regreso de la escuadra que nunca se fue. Siguen tramando 24-7 para darte lo fetén. Welcome to hell, seguro van a arder cuando brotemos desde su radiocassette. Yeah. Una vez más el alma errante lanza la palabra, porque es el arma atacante que planta cara ante la falsa democracia que nos venden en los medios. Yo muestro mi semblante serio, asedio. Lo imposible está al alcance, la constancia y el esfuerzo nuestro avance. Capacidad intacta, insuperable, que constata que el cambio es inevitable. Deja que el pueblo hable, excusas no nos valen. Al frente de este batallón, la jaque mate madre. La casta de mis perros por delante. Revolución hasta que el cuerpo nos aguante. Invoca con susurros el regreso de la escuadra. Enfría las fraguas, las bocas que se hacen agua. No hay tregua. Trágate el mito de escritos infinitos que nacen de sus lenguas, sin embargo han trabajado tanto hasta perder el control, pero no el mando. Traman desde tan abajo, esto parece contrabando. Trata de rap, bro, tú. ¿Qué estáis hablando? Hay pocos grupos en Bilbao con el respeto de mi bando. Ya no sale el sol para mi quinta. Despierta, protesta que es a ti al que le están robando tanto que apesta. La gente en las plazas contra plaga que te infecta. No saben con quién coño están tratando. ¿Tienes algo que decir? Pues muévete. No llueve a quien decide hacer el cambio al nuevo amanecer. Agradecer a quien convence a más de 100 fieles. Bien, tienes llaves para enfrentarles a reales males. Nunca digas nunca, nunca me fui. Entre las sombras acordándome de ti. Cambié principios por metales, libertad por avales, comerciando con astutos criminales. No, ya no sudan estas manos. Míralas, vamos, llevan a todos lados. Cacos, dan el resto por el puesto. Tú buscas eso, yo busco el riesgo. No, no me gustan sus compases. En cada manga guardan 30 ases. Políticos, banqueros, policías, perros, constructores, especuladores, bien muertos. Y así va la vida. Ellos mandan, y aquí nadie opina. No pido propina. Opiné en tu cuello, juez. Si buscas justicia. Cada vez más crítico, subo el listón. De lo que escribo ya no hay nada elemental. Watson, tiempo vivido, mi dominio creo ya pasó. Tampoco importa, hay algo que contar. En cada beat, en cada nota, en cada feed. Lo dime, vive en sí. Marcamos época, pregunta por el rap del 2000 y sus bocas rotas. Oye, nada pasa en balde, aprendo, cargo oficio. Más experiencia con el mismo beneficio. Sigo derrapando, en mi camino hay mucho obstáculo. No me dan el margen, pero siempre encuentro el ángulo. Se trata de vivir, te obligan a sobrevivir. Encontraré la puerta por donde salir. La jaula ha vuelto, la jaula se ha abierto. Rompo la correa, tío, busco el cuerpo a cuerpo. Muertos dejo, cuervos están atentos. Cerdos corruptos, nos vemos. He vuelto del infierno, pronóstico homicidio en masa. Abraza la virtud de la galaxia. El poder y el volver a nacer del ser. La elegancia con que danza la katana de mi mafia. Un nuevo amanecer para los hijos del sol. Desnúdanos tu alma, acepta este calor. Somos soldados urbanos armados contra el Estado. No aceptamos, proclamamos la revolución. Manos alzadas en las plazas dicen paz. Gobierno, policía y demás son la maldad. Voracidad en la veracidad sin piedad. Nosotros somos la rebelión del nuevo despertar mental. Aplico auténtico terrorismo musical. Mi equipo es amenaza para tu virginidad. Artillería pesada en la poesía mía. Con la sangre fría por la libertad. R-E-V-U-E-L-T. Porque conciencias todavía no están muertas. En cada ciudad se respira la revuelta. R-E-V-U-E-L-T-A. Porque ya es hora de saldar todas las cuentas. En cada ciudad se respira la revuelta. Esto ha sido Síntoma con Jaque Mate. Y ahora Kaleko Revoltak. Siempre tienes una en la manga, Gonchal, ¿eh? Es que la base lo pedía. Sí. Hay que hacer una crítica a otro gran rapero de Bilbao. Un colaborador de Ramadán, J. Una crítica, tío. Has hecho dos freestyles aquí y los has hecho mal a posta. Yo sé que rapeas más, tío. No. El segundo me salió mal y el primero di lo mejor que pude, pero mal. La peña está escribiendo, J, dale bien, tío. Échate una rima. Ya lo he intentado, ya lo he intentado. Échate unas rimas, tío. Yo es que no soy de escenarios ni de mostrar ahí. Y cuando me lo piden me cuesta. Vale, Jota, tío. Apestas. La peña venimos para eso aquí deja, a dar show, tío. Deja a los grupos estos, este pepino que ha sonado y los anteriores, que eso, que aquí hay mucha calidad en Bilbao. Y déjale eso a los artistas. Bueno, Jota. La siguiente visita que tuvimos en Ramadán fueron LSK, la Sello Connection. Vinieron representándolo Mr. Brown y Rafusi. Aunque la Sello Connection, como tal, ahora mismo son ellos. Son un grupo bastante grande. Están con más peña. Mucha peña graba en el 4895 Studios de Mr. Brown. Está produciendo muchas movidas a peña de Bilbao. Y como digo, ellos tienen un pequeño núcleo dentro de la Sello Connection. Gente con la que colaboran mucho. Y Pues este, aparte, saca muchos trabajos. El LSK saca... ha estado sacando en 2010, 2011, 2012 todo el rato un montón de discos con un montón de canciones, un montón de temas. Ahora están sacando más temas sueltos después del boicoteamiento de 2011. Están sacando ahora temas sueltos y sueltos, con vídeos incluso. Vídeos bastante currados, que también puede este tío producir vídeos. Y sin duda le dedican mucho tiempo a esto del rap, les encanta el tema. Y eso aportan, que no es poco. LSK es la escena más callejera de Bilbao, se puede decir, con letras crudas. Pueden hablar de calle, droga, pasta, esos temas. Alguien tiene que hacer esa escena en Bilbo, ¿no? Y colaboran con mucha peña, como estoy comentando. Un montón de peña de Bilbo, Los Dotes, Sinúa, han colaborado un montón de peña con esta gente. Y las producciones que usan son de uso libre, eso sí. Pocas están, tienen un par de ellas, de algunos productores colegas. Pero ya se están planteando un proyecto serio con todo producciones propias para ellos y buscando un sonido aún más pro. De este evocuamiento de este año 2011, os vamos a dejar con All Stars, con MJ, que también tiene un videoclip bastante currado. Sello Conexión. Esto va así, esto va así. 4895 Studios. Yo no hay ni para comer, solo hay ruido para el micro, Soy el profeta de este nuevo siglo. Vivo al borde del delirio por ver cómo te mueres. Callejones, callejones, inmigrantes sin papeles. Pelea por mí, por mis verdes, por mi equipo, por mis huevos valientes. Por aquí no se pasea la suerte. Solo hay ruina y humo de genke. Solo me aporta el calor y el afecto a mi gente. La mierda rutina como siempre. Este círculo gira y gira constantemente. Yo lo llevo al límite. Banda de chivatos, chivatos a los platos. LSK por mi crew mato. Sapo, aquí los jefes somos flacos, Chila, güey. No te sientes igual con ello que sin ello. Chin champa y gala de que usa él. Somos perros, perros callejeros. Y son de xien, xien, xien de la rue. No te sientes igual con ello que sin ello. Chin champa y gala de que usa él. Somos perros, perros callejeros. Y son de xien, xien, xien de la rue. Le temps passe vite, ni siquiera te das cuenta. Je suis pas obligé d'actuar comme un artiste malabarista. Chaque minute, chaque seconde qui passe est caro. Tout ce que je fais c'est du rap et nada raro. Tu peux pas cambiar ni borrar algo escrito. Ils veulent me crucifier comme Jesucristo. Faut pas essayer de jouer avec le fuego. Ça peut te brûler sans dejar un testigo. Je suis rappeur de la calle, no del barrio. Tu peux pas comprendre si t'as jamais été un sicario. Gaundere 2012, cada día el mundo retrocede. J'ai l'impression de que estamos atrapados en sus redes. Mokhtar, ouais, si, oui, nous sommes là, si. Je vais avec mon rap, je suis avec mon rap. Je suis en train de faire du rap, ouais, No te sientes igual con ello que sin ello. Chun champa y gala de que usa Somos perros, perros callejeros. Nous sommes de chien, chien, chien de la rue. No te sientes igual con ello que sin ello. Chun sampa y gala de que usa Somos perros, perros callejeros. Y son de xien, xien, xien de la rue. Caen bajo por abrir tanto la boca. Putos necios, todos perdidos por la droga. Se equivocan y vuelven y se equivocan. Ellos mismos en la calle se ahogan. Yo no pierdo la cabeza por ningún beat. Escribo rap siendo el rap fusible. En el mix solo realidad. No hables más que te va a matar. Con mis negros en la calle number one. ¿Y qué va a pasar? Me paso el día fumando, negociando, haciendo cash. Contrabando porque no hay más. Trabajando en mis letras porque me encanta crear. Pepinos pa' demostrar que esta empresa crece y crece y que no piensa parar. Al barrio lo hace brillar. Aquí la esencia no se pierde ni se piensa perder. De amargura te envuelves cuando te escupo mi miel. Sé que te impacta el nivel. LSK representa, esté donde esté, mi homie. Criminal en el papel con mi brother Bolly. La grandeza negro envuelve mi piel. Mala sangre Tony. Rippy rapes con la poli, calabozo drogui. Ello tiro pa' la calle en busca de money. Don't worry mami, be happy tranqui. Si yo tiro pa' la calle en busca de money. No te sientes igual con ello que sin ello. Chun champa y gala de que usa él. Somos perros, perros callejeros. Y son de xien, xien, xien de la rue. No te sientes igual con ello que sin ello. Chusampai gala de cruza. Somos perros, perros callejeros. Nous sommes les chiens, chiens, chiens de la rue. Seguimos en Ramadán. Se ha puesto un poco seria la cosa, pero bueno, ha aparecido un colaborador. Tenemos a Rubén de Colapso. Hola, muy buenas noches a toda la peña. Buenas tardes, noches. Buenas noches ya casi, sí. Y aunque nos habíamos puesto un poco siniestros con este ambiente, tenemos una sección nueva, las 10 mejores excusas. Desde Ramadán vamos a estrenar esta sección nueva con nuestra colaboradora de Colapso, que se ha encargado esta vez de esta sección. Las 10 mejores excusas. Con ayuda del equipo de Ramadán también. Siempre, eso siempre. ¿Qué 10 mejores excusas para qué, Rugo? Las 10 excusas para llevar chancletas en invierno. Para toda esa gente que echa de menos el verano y sigue llevando chancletas perpetuamente. Una pregunta. A todos los que llevamos chancletas en invierno. ¿Chancletas? O sea, ¿es chancletero en invierno y además llevar calcetines? ¿O eso ya es...? No, no, es sin calcetines. Estilo máquina. Sí. ¿Qué hago? ¿Las voy leyendo? Tenemos las 10 mejores excusas para que podáis seguir llevando chancletas. Y tenemos aquí 10 frases distintas que podéis decir cuando os paren por la calle: ¿de qué coño haces en chancletas? ¿No? Y de tío, ¿qué haces en chancletas con este frío? No sé qué, que es invierno. Claro, le puedes decir, por ejemplo: tío, que acabo de venir de pescar, no seas gilipollas. Pues sí, le puedes decir eso. Sí, claramente. Sí, ¿de coger cangrejos de río? Sí, por ejemplo, o yo qué sé, o te tienes que meter un poquito en el agua para meter a los pulpitos también, para meter la red, pues sí. Chancletas. No pasa nada. Claro, si tienes hambre. Necesitamos más excusas. Puedes decir también: tío, que soy un fiel seguidor de Jesús, no seas gilipollas. Porque acabo de bajar la basura, ¿no? Tío, soy Jesucristo. ¿Qué coño te piensas, no? Soy la reencarnación de eso, la reencarnación de Jesús, joder. Exactamente. Bueno, hay que dar excusas para todos los gustos. También puedes decir: tío, que las zapatillas me hacen rozaduras, no seas gilipollas. Pues sí, lo puedes decir. Yo veo algo similar, ¿no? En todas. Sí, claro, todas empiezan por tío y no seas gilipollas. Termina. Ahí está la clave. Es la clave de la excusa. Son esas. Es otra excusa. Hay que someter un poco a la víctima. Está claro, pero es por el tipo de pregunta, porque está fuera de lugar. Si tú quieres llevar chancletas en invierno, pues da igual. Pero para eso presentamos las excusas. Está totalmente fuera de lugar. Para que quede mal el que pregunta. Se puede decir que si no me sudan mucho los pies, no seas gilipollas. Tío, sí. Que no tenía calcetines limpios, no seas gilipollas. Luego puedes decir también que si llueve se me mojan las zapatillas, no seas gilipollas. Zapatillas de 200 euros. Vengo de la piscina. Las Converse. Tío, que es para conseguir pies resistentes al frío, no seas gilipollas. Luego puedes decir también que quiero hacer callo entre los dedos para verano, cuanto antes, no seas gilipollas. Pues sí. Y luego puedes decir también que las llevo por si me tengo que duchar fuera de casa, que es algo que te puede pasar perfectamente. Y la última, tío, que es para sentirme más cerca de la madre tierra, no seas gilipollas. Pachamama. Hay que dar lecciones de la vida, porque hay mucha gente que no sabe cómo salir de estas situaciones y realmente, pues, ¿quién no quiere ir en chancletas en invierno? El siguiente artista que pasó por Ramadán fue Beto Snai, este de origen angoleño, ahora residente en Baracaldo, y es un tío que se mueve mucho, aparece en los medios, se le ocurre sin duda en extender su música, un tío que se está currando pues eso. Al final representa la escena de Bilbo este tío, porque está en todos lados Beto Snai. Su música no es propiamente la favorita de Ramadán, como rap. Tiene instrumentales así como cranqueras, un poquito, con buen sonido. Con buen sonido sin duda, pero son cranqueras y en Ramadán no es el tipo de música que solemos pinchar, no, bueno, no nos va. Cranqueras rap de ahora, digamos, ¿no? Sí, son bastante modernas, como bases comerciales, bastante modernas. Canciones moviditas y marchosas también tiene un poco de todo. Odiseas, disco que sacó en 2012 Beto Snai, es del que estoy hablando, tiene así un poquito de todo. Con colaboraciones de toda la zona, están Labasu y Johnny Capela, un montón de gente de la zona que colaboran con él en ese álbum, Odisea. Y por ejemplo sale Jagua, Olaya, un montón de peña de la zona. Y las producciones que estoy diciendo, que ya he comentado de qué estilo son, Las produce Magic Beat, Marcio Marga, N1 Scarface, Bro Bizarre, y una de ellas también es de Jawa, de Euntagoita Bad Crew. Y bueno, lo que son las letras de Beto Snai no son comerciales como las bases, representan un poco lo que es la migración, el hambre, la discriminación, habla bastante de esos temas. Es un CD al final con un sonido bastante profesional, el tío se lo ha currado, se ha buscado un buen sonido. Y ¿qué más comentar de Beto Snai? Beto Snai es lo que hay, ¿no? Baraka representando. Baraka representando. Vamos a poneros un tema de Beto Snai. Mi banda sonora, con Jawa. Bueno, después de Beto terminamos con la primera temporada de Ramadán. Y al comenzar la segunda, me estaban dando la chapa a Bloque, los dotes, para venirse para aquí. Y tuve que traerles para que me dejasen en paz, principalmente, ¿no? Y dotes, es el grupo que ahora vamos a hablar un poco de ellos, a despellejarles todo lo que podamos. Porque se lo merecen, porque les encanta que les despellejen. Dotes, bueno, ahora lo último que sabemos de Dotes, se ha sacado un videoclip de uno de sus temas del disco 2012, que se llama 2012, el disco. El videoclip es del tema de Fog, el videoclip está bastante bien hecho. Y para este disco 2012 han usado todo bases de uso libre, excepto dos, del puto Rodri, de la banda del patio. El resto de uso libre, eso es un punto en contra. Estos tíos vienen realmente con ganas, vienen con fuerza y con ganas. Quieren hacer algo serio y lo pueden hacer, el tiempo lo dirá. Este primer trabajo está bien, es rap del clásico, tiene un buen flow, letras un poco chulescas, algo abstractas, pero tiene su gracia, queda bien. Vosotros mismos vais a juzgarlo con un tema que os traigo de los dotes, Nunca a medias. Yeah. Ya, yeah, la mano dura. Sí. Mil pistas, loco. Yeah, yeah, yeah. Vacío de sensibilidad, solo hay familia en Navidad y nieve cada fin de para cuatro mi sinceridad. La verdad es que no existe la verdad. Variedad de color, sexo, edad y realidad. Tú no tienes paga sofá, yo no tengo para el metro. Es una mofa, me destroza solo gozar con estrofas, pero es lo que tengo. Mal estudiante pero con talento, me la suda al tanto por ciento. Pero no intentes engañarme o fallará tu intento. No es el momento de estar contento, pensar lento para hacer bien el resto, estar dentro para entender el proceso. Heridas que se curan, cicatrices que perduran. Dudas de mis facultades a estas alturas. Solo pongo el listón alto, yo no valgo más que tú, pero pulo mi trabajo. Desde aquí abajo todo es más bonito. Amor a Nico, a Puerto Rico, a tu pico de oro. Es hora de darle tregua al globo, de dejar de ser monos, o no, ya. No estamos para tragedias, ni tampoco comedias. El engaño a medias, promesas en estrellas. Destila el dolor con letras, cuida tu línea de meta. Soñar por soñar es lamentar tu existencia. No estamos para tragedias, ni tampoco comedias. El engaño a medias, promesas en estrellas. Destila el dolor con letras, cuida tu línea de meta. Soñar por soñar es lamentar tu existencia. Rézale. No te queda otra. Tu vida me recuerda a la cocina de un McDonald's. Sucia con personas que están temporalmente. Porca miseria fuera del micro. Esto es cosa nostra. Por no tener dinero no soy menos que tú. Todos somos muy chulos a primeros de mes. Comer pollas es lo que te va bien. Pónmelo a fuego, esto rap duro. Por tu culo sin baremos. Personas que fingen se preguntan cómo lo hice. Como guiris en Egipto contemplando esfinges. Muestra los simples mortales. Fue confundir a un pato con un cisne. Chupa mis tapas y sabrás lo que escriben mis manos. Ando apurando la birra al máximo. Salgo siendo el rey de oros y de tantas copas. No se me levanta ni el as de bastos. Las sotas me están engatusando. Mejor cambia de plano. Magno solo era un tirano. Hermano, prefiero diablos a ángeles. Pa' que poder volar. Mejor una chorba con cuernos de antemano. No estamos para tragedias, ni tampoco comedias. El engaño a medias, promesas en estrellas. Destila el dolor con letras, cuida tu línea de meta. Soñar por soñar es lamentar tu existencia. No estamos para tragedias, ni tampoco comedias. El engaño a medias, promesas en estrellas. Destila el dolor con letras, cuida tu línea de meta. Soñar por soñar es lamentar tu existencia. La vida nos enseña, pero poco a poco lo mejor es esperar tranquilamente. La recompensa llega cuando no la esperas. Vive la vida en calma, chico, pero hazlo a tu manera. Se hace duro el día a día y pensar que lo tenías todo y el presente estás con las manos vacías. Somos errantes, rectificamos el camino. Prefiero disfrutar si ya sé que hay un destino. Tú sigue el tuyo, que yo ya seguiré el mío. Prefiero confiar porque si no me hago un lío. Voces que hablan, pensamientos que perturban. Nadie puede en este día con esta mente tan dura. Y qué bonito es verlo todo como tú lo ves. Yo intento no caer en donde siempre caen mis pies. Filosofía de uno mismo, eso es lo que creo. Y no llego a comprender este mundo del revés. Dime cómo van las cosas y dime qué es lo que tú ves, sí. Y dime qué es lo que tú ves, preciosa. Yo, esto es un tema de Dotes 2012. Continuamos en Ramadán. Nuestra siguiente visita fue Terra Mystery junto a Casper. Visita que dejó buen sabor de boca en Jota y en Gonchal. A mí también. Les gustó la entrevista. Algo realmente distinto, Terra Mystery. Un tío con máscara, un tío distinto, unos raps muy locos, ¿no? Habla el tío de su puta vida. Sí, tiene... Es que le intenta que te eches unas risas escuchándole, ¿no? Es un fiera, el Terror Mystery. A ver si vuelve por Ramadán, ¿eh? Teniendo algo diferente. Aquí estuvo con la careta también. Sí, por supuesto. Sí, nos la trajo, nos trajo. Por supuesto. Yo lo que me preguntaba es cómo bebía tanta birra sin que no se la tuvo que poner, que somos una radio tampoco. Mucho. Sin que se le mojara el pasamontañas, ¿sabes? Sí, bueno, es un tío grande, ¿eh? Son años de experiencia ya. Supongo. Bueno, tengo que comentar un poco sobre los vídeos que tiene. Hay por... videoclips muy guapos. Sí, sí, sí, muy hartos. Merece la pena verlos. Es un viva la vida los vídeos. Es un canto al buen rollo, sin que suene muy hippie. O sea, con el pasamontañas puesto, los vídeos muy hartos, habla de sus cosas y tal, salen los colegas en el vídeo, merece la pena ser visto. Sí, él comentó la entrevista, si no recuerdo mal, ¿no? Hablasteis un poco de los vídeos y cómo los hacían y demás, y ya comentó ahí que participaban los amigos y que sobre todo era eso, echarse unas risas. Siempre riendo, como decían, siempre riendo producciones. Sí, sí, vino a presentar su disco este año 2012, Misterio Resuelto, el segundo disco de Terror Mystery. Con producciones, me gusta hablar de las producciones porque también dice algo también esto, ¿no? Son producciones robadas, excepto una que la ha hecho Casper, que me parece que no sale en este disco, la de Amor y Odio, que va a ser en el siguiente. También Casper, estamos esperando algo de él, a ver si saca algún CD, ¿no? Porque está aquí ayudando al colega Terror Mystery, pero él no saca. Hay un tema que pusimos hace 2 semanas, el de Todo Tirado, que me encantó, y a ver si lo podemos pinchar otro día. Todo Tirado, de este mismo álbum de Terror Mystery. Os vamos a dejar con Terror Mystery de este álbum Misterio Resuelto, el sexto track en el que sale Casper, no sé. Casper es un friki estudios versus Terror Mystery. Caguen siendo YouTube. Pues eso, que te quede claro. No sé. Te adoro, te adoro, te adoro, Dorotea. Vea lo que vea usted, no se lo crea. Se pica porque yo la miro mientras ella mea. Estoy en Tony Parker jugando con Lea en vis a vis, tomando un pisco labis, jugando eternamente a esa mierda del parchís. Hachís, estornudo, eres más clásico que X. Mujeres son droga y yo quiero ya mi puta dosis. Riendo, liándola con mi balaclava, como la clava, su saliva es como lava. La miro con deseo mientras ella me gritaba, borracho sin pensar en nada mientras yo rezaba. No sé por qué, tal y como llegan se van. He comido pelos del torpedo y encima sin pan. Te regalo un beso, la luna y un tulipán. Guten Tag preciosa, comprueba que no sea alemán. Señora que abusa, en rusa no hay gusa. Eres mi musa, te abrazo como medusa. El dolor de cabeza es otra vez tu excusa. Será el mejor de todos, saca el pelusa. Joder tío, los chinos saben latín. Tengo agujeros malolientes en el calcetín. Estás para comerte, que empiece el festín. Clásico como los frutis clásicos, como Tintín, que pin, que pan. Odio Sin Chan, corta el rollo pavo. Tengo barba pero no soy musulmán. Están que no están, en cocaos como la Esteban. Todo un seductor como Bertín, un galán. Estoy de cháchara con la chacha, firmando con brocha. Entre pan y pan, ketchup y mi salchicha. Con ropa todo jodido, pegándome una ducha. Bailando con desconocidos, la cucaracha. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé por qué sí, no sé por qué no. No sé por qué, no sé por qué tal. No sé por qué tal Pascual, no sé por qué haga lo que hago, todo ya va mal. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé por qué sí, no sé por qué no. No sé por qué, no sé por qué tal. No sé por qué tal Pascual, no sé por qué solo yo pienso mi Brugal. Montejo, como una boca pizza. Me esperan en el bullet, estoy en el estudio de escapada y me corre la prisa, porque mi exmujer es una estúpida. Bailo solo salsa y corro mi fast car sin miedo a la lápida. Dame unos días más para resucitar, que me entra la vagancia. En el limbo con Ubi Vila, yo inyectándome sustancias. San Pedro, ábreme las puertas al cielo, joder. Estoy de nuevo libre, pero se me está cayendo el pelo. Todos tenemos un chupete, alguno las tetas. Abrazo los domingos a mi psicólogo vomitando en el retrete. Echar un polvo banal no me interesa. Estoy borracho, cariño. Alcohol a medio digerir, mi diafragma atraviesa. Me va dormido en un sofá, que su sueño nos confiesa. No hay cosa más triste que una noche ver llorar una princesa. 4 chupitos, 9 cervezas, un brindis por tu camisa. Arpía, no me pongas esa sonrisa de traviesa. Ya no soy un niño, por mucho que lo quisiera. Mi inocencia está encofrada a 2 metros bajo tierra. Dejar correr las agujas es de estúpidos y cobardes. Entrego mi alma a lo que amo sin pensar que nunca es tarde. Pero el dinero nunca será capaz de comprar tu amor. Como mucho 12 ramos para olvidarme de ti, de tu calor. Y yo no quiero eso, pues lo vivido es un tesoro. Recordar es el premio, el castigo depende de si ha sido no benévolo. Me enciendo un Marlboro y es el humo, mientras el peso de mi culpa realiza su efecto gravitatorio. El día de mi muerte quiero una fiesta en un velatorio. Eso de la tristeza recuerda que es algo transitorio. Only David, pinturas, fantasía de emperatriz. Mi reino porque la tabernera me rellena el cáliz. Seguiré mi camino aunque a veces no sea el correcto. buscando el sentido a saber por qué a diario me despierto. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué sí, no sé por qué no, no sé por qué, no sé por qué tal, no sé por qué tal Pascual, no sé por qué hago lo que hago, todo ya va mal. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé por qué sí, no sé por qué no, no sé por qué, no sé por qué tal, no sé por qué tal Pascual, no sé por qué solo yo pienso en mi Brugal. Yo, continuamos aquí en Ramadán. El siguiente que vino, Chloe, un tío adoptado desde Gasteiz, pero bueno, si él se cree de Bilbao, hay que dejarle. Y este tío es un freestyler, tiene talento para el freestyle. Este tío, lo que más me sorprendió es que cuando me contó que sus conciertos son freestyle, que el tío no lleva canciones preparadas, se pone a improvisar y punto. Aunque tiene dos CDs, sacó, me parece, 2009 y 2010, y está grabando una próxima movida, está grabando algo para sacar. Aún así, en sus directos por ahora hace freestyles el tío, igual canta un tema suelto. Pero bueno, es un tío que en su próximo trabajo nos va a sorprender, porque es otro tío sensible, con buen flow y tiene rimas profundas el tío. Y lo que vamos a poner, aunque tendemos sus discos, os vamos a poner a Chloe improvisando aquí mismo en Ramadán, para que veáis ese talento a la hora de improvisar. Y recordéis, Chloe en Ramadán. Vida es el rap, ¿sabes lo que te quiero decir? Es mi tercer pulmón. ¿Puedes decir todo esto improvisando? Siempre. Siempre. Claro, por supuesto, vamos a ir, venga, va. Ajá. Otra vez más, tío, ponlo en el aire cada vez que sonrío. Ajá. Otra vez más, tío, pónmelo en el aire, sí, cada vez que sonrío. Dice, ah, mira, yo no tengo champán ni putas, yo tengo rap para que muevas la nuca. Sé que te gusta. El Sinúa pilla el cogollo de hierba y luego se fuma la chusta. A ti te dejamos las uñas, eres un mierda. Tú recuerda mi nombre, soy el que no se esconde, el que da golpes, el que va a poner arriba el rap en el norte. Claro, hombre, soy un chulo de mierda, nada que decirte, yo levanto el puño izquierda y sé lo que decir cada vez que pillo el micro. No hago rap para vivir, sino para ganar amigos que valen más que el dinero y siempre van a estar ahí cuando necesites abrigo y haga frío en los días de invierno y te quedes sin cobijo cuando tu familia te dé la espalda. Sí, hijo, no puedes pillarlo, desde luego, un saludo al mono. Siempre estuvo ahí como el puto rey en el trono y desde luego yo mato a la monarquía. Al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, a toda esa mierda tú mejor grita guía. Nada que decir, yo traigo mi poesía, por una frase mía toda tu discografía. A la mierda lo que digas, tío, estoy en esta pleita haciendo esto, tío, Chloe ya no se afeita. No quiere ligar, por eso ya apenas se peina. No pueden pillarlo de primeras. Estoy en una liga inferior de la escalera, pero importa menos que hablar de mierda que no tengo. Por eso represento lo que veo cuando salgo de paseo y el asunto está muy feo, ya lo creo. Cuando levanto los puños represento mi boxeo. Veo a demasiado tipo haciendo rap creyéndose el amo, desviados como el penal de Sergio Ramos. Claro, hablando de los gramos que se snifan un fin de semana con tarjeta del urbano en mano. Y ya conozco ese rollito, hermano. Tú no te me acerques, no eres familiar cercano. No me des un abrazo, yo tengo a los míos, por eso tú estás triste cuando yo sonrío. Ey, mejor cómprate amigos, sabemos qué decir cada vez que pillamos este micro. Sinúa tiene un reloj amarillo, ah, es de oro como yo, por eso mismo brillo, claro, como la lata de Sanmi. Pero yo no llevo pantalones de Calcani. No, homie, yo no hablo de mis heridas. Te hablo de mis chupas Nike, de mis Adidas. De toda esa calle que tengo que me da la vida. Rap para vivir, rap por plato de comida. Te lo cambio, esa es mi maqueta, mi letra. Sé cómo poner tu cabeza en la acera. Te pisaré la cara hasta que se vea el hueso. Nada que decir, joder, esa es mi esfera. La atmósfera, la cólera, mis colegas saben qué decirte, tío, beben vino en bóvedas. Mézclalo con Coca-Cola y gas. Aquí hacemos esta mierda, puedes verla desde atrás, ajá. Es Irola y Ratia. Ajá, es Irola y Ratia. Ajá, es Irola y Ratia. Ajá, es Irola y Ratia. Yeah. Es Irola y Ratia. Impresionante, Chloe, pero la verdad es que no podemos poner aquí un trozo largo porque ni tenemos tiempo, ni el tío además se tiraba 6 minutos cada vez que le decía que improvise, no callaba ni pa' Dios. Chloe, un saludo, tío. La siguiente visita fue TGV, una visita esperada, una vuelta esperada de este grupo que cogió su fama, les entrevistamos hace nada, cogió su fama cuando empezó, llegó a tener repercusión en la zona y fue eso ya en 2004 cuando sacaron su primera maqueta. Y un grupo de calidad indiscutible. Teníamos ganas de que viniesen por aquí. Tienen la capacidad de hacer rap positivo, es algo diferente. ellos mismos lo comentaron así. Yo los considero unos tíos poéticos, con flow, cierto, también mensaje y rimas. Las rimas están bastante pensadas. De este TGV, un gran titán de Bilbao, desaparecidos mucho tiempo. Así que ahora deben darle caña con su vuelta, ya que han vuelto, que le den caña, ¿no? Que no lo vuelvan a dejar ni que empiecen a dar directos ya, que no se les está viendo mucho. Jota, que rápidamente. Sí, y además salió, de hecho, en un programa de radio también hace 2 semanas de Frante. Así que TGV, ánimo, que también nos están promocionando por ahí en otras radios. Las producciones musicales a cargo de Factor, así empezó el grupo y siguen con producciones de Factor. Tienen a DJ Ibai a los platos, un DJ de calidad también, que aporta aparte unas ciertas producciones también, aunque la mayoría son de Factor. Y bueno, este CD tiene muchos temas viejos, eso es una crítica que hacen los de la zona, que ya se la saben. Y se tienen que poner las pilas, sacar más temas nuevos queremos. Queremos más mierda, TGV. TGV llega tarde, es el Llegamos tarde, es el título de este álbum de 2012, TGV, Llegamos tarde. El track número 2 es Llegamos tarde, que da nombre al CD. Os dejamos con este tema. TGV, Llegamos tarde. Acompañen en este viaje. Esto es TGV. Vamos. Llegamos tarde. Joder, joder. Llegamos tarde. Llegamos, tío, corre. Llegamos tarde. Ya estamos aquí, ya estamos. Esto. Perdón por el retraso, gracias por la paciencia. Demos paso a TGV con esta referencia. Nos encontramos bien, también nos perdemos y nos volvemos a encontrar para lograr lo que hacemos. Objetivo disfrutar, hacerlo con descaro. Jugar sin marcador, no score, directo al aro. Hacerlo con amor, pasión sin reparo. Sacar un buen trabajo y directo al paro. Anticipo el anticiclón de este equipo campeón. No parece lo que son, carece de explicación. Nuestra intención en el siguiente escalón. Somos la generación del rap papel y reflexión. Tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Hip hop te asusta, nos hace fuertes. Donde medio mundo no encuentra lo que busca. Hip hop, TGV es diferente. Después de tanto tiempo, la cosa se aclara. TGV no se para ni compara. Venga negra esa cara, esta música repara. Despierta, sale el soul por tu ventana. ¿Qué me depara? Va, no voy a lo seguro. Si el presente ya es pasado y no existe un futuro. Antes era débil pero el hip hop me hizo duro. Ahora lo hago tranqui, a lo end stop, rap puro hip hop, a par con doble H, llantas de vinilo en negro azabache. No sé por qué voy a pensar en mi caché, si cuando empecé solo busqué salir del bache. Deja que te enganche, llena tu bebida de rimas desmedidas nacidas en avenidas. Esta movida cura toda herida, ya no hay salida, TGV de por vida. Soy ese cabrón que se deja el corazón en cada renglón encerrado en su habitación. Pasa el micrófono, blues en el saxofón, sexo complexo con léxico de garrafón. Presta atención, TGV en acción. Si sueños de cartón, los barrotes de tu prisión. Sótano 1, AKJ revolución. Son pulas en chatas, rap de botellón, ¿no? Ecos del asfalto, murmura el rumor, susurran amor. Secos del llanto, calcula el dolor. Deambula el licor, perdura el sabor. Que suba el calor por tu figura desnuda en el vestidor. Llegamos tarde, señor, todo al contenedor. Borra los mensajes del puto contestador. Bilbo Metrópoli, gris y soñador. Navega buscando una vida mejor. Catapulto cada párrafo y me abro a la poesía. Le regalo mis metáforas en ánforas vacías. Penetré a la poesía, hice madre a la poesía. Y ahora juegan entre versos y compases nuestras crías. Melodías y teorías flotan frías en mi lírica. Agonía y armonía son batidas en batalla. Versos de fiel alegría surgen de mi tinta crítica. Y la melancolía cae por no tener agallas. Pienso, vocalizo, termino y la gente aplaude. No hay competición que se me pueda resistir. No existen límites ni rival al que defraude. Cada lago que recaude me invitará a seguir. Pusieron gigantes a mi lado y jamás temí. Hay 3 hombres en el podio además de mí. No os aburráis, os daremos frenesí. No somos como Dios, tíos, pero casi así. Vienen fuertes TGV. Este tema Llegamos tarde, temazo sin duda. Vamos a continuar, nos queda poco tiempo. Beat Salad Crew ha sido la última... El último grupo, la última crew que ha pasado por aquí, Beat Salad Records, desde Durango, nos dejaron una grata impresión de lo que se cuece en Durango, aunque son ellos prácticamente, ¿no? Beats underground, bastante guapos por parte de Ichua, muy guapos, lo parten bastante, el tío cree y crea un montón de beats. MCs especiales, con letras hasta en 5 lenguas, aparte en Eco también, en castellano, rapeando también, dándole duro. Están sacando mucho material y tienen ganas de hacer cosas. Están organizando eventos en Durango, Beat Salad Records. Lleva 5 años moviendo el movimiento, valga la redundancia. Y son el último que ha pasado por aquí. Nos ha dejado muy buen sabor de boca, como he dicho. y tenemos que anunciar ya rápidamente unas cosillas. Vamos a terminar con esto antes de dejaros con el tema que os traemos de Beats a la Records, que va a ser lo que se improvisó aquí el Lichúa con la MPC y los freestyles de sus colegas. Tenemos que comentar los premios Ramadán 2012, para terminar brevemente, los vamos a dar muy rápido. Los tres CDs de 2011 y 2012 que más ha molado Ramadán son Drogas Duras y Otras Canciones de Amor, de Fenómenos, 2011, La Banda del Patio, 2011, y Llegamos Tarde, TGV, 2012. Ahí quedan los premios. Pasada por vuestra bolsa de petinos cuando queráis. Oscars goes to... Bueno, los premios son para todos, ¿no? Son para todos, los que rapean. Sí, sí, para todos los que rapean, sobre todo para Jota. Videoclips hemos comentado antes, top videoclips, premio vamos radio. A comentar quién se lo está currando. Fenómenos, ya hemos comentado tres videoclips muy gordos. Drag Me Baby, Hegemonía del Gris, Minutito Relax y otros tantos que han sacado buenos. De LSK vamos a comentar All Stars, es un vídeo bastante currado, está bien ambientado y parece, es bastante pro. Dotes, el de Fock, lo hemos comentado antes, buen videoclip. Y de Terra Mystery, Amor y Odio, por las risas que me he hecho viéndolo, principalmente, aunque también está muy bien grabado, Goncha la siente. Así que ahí están los top videoclips de Ramadán 2012. Y ahora hay que hablar de gente que está moviendo Bilbao y que se merece también una mención. La Banda del Patio, la gente de Sótano 1, está creando bastante movimiento por la zona, intentando montar conciertos con un montón de peña de la escena. Y tenemos también a Sinua y su gente de Follow the Party montando movidas, juntando con sus movidas de rap, consiguiendo conciertos para la peña en la zona. También tenemos a Sabio de Usokovic con Colombo y Beat Salad. Son de tres colectivos distintos, pero están juntos trabajando por un objetivo común, que es el rap aquí en Bilbao. Y están consiguiendo algo también, algo bonito estamos haciendo entre todos. Y también hay que un saludo especial para Asier de Euskal Hip Hop Herria, que con su página web también está dando un soporte más a esta cultura, que es el rap en Euskal Herria, el rap en Bilbao. Al final, Bilbao es Euskal Herria, Euskal Herria es Bilbao. Agenda, la voy a volver a repetir. Jueves 20, hoy, Get Fresh, a partir de las 11:30, en la Sala Caos. Mañana en Durango, Café Misarbe, a las 11, os esperan 11 MF e Ichua para presentar su disco en la Hijo Party de fin de año, Durango. Y la semana que viene en la Fever tenemos el viernes a los Alma Mater, a Cruce, a Chuck Turner y a Sabio de Usokovic a partir de la 1 pinchando buena popa. También ese sábado del fin de que viene tenemos a Fenómenos en Igorre. El 29 de diciembre también, aquí en la Ribera de Deusto, tenemos en la Acería Jazz Club Smelix Lake Party. Por 3 pavos tendremos dubstep, electrónico y hip hop, con los Patrol Destroyers, Norzone de SDJ Crew con Nate y la Virgen Llorona. He cogido velocidad, ahora me voy a relajar un momento. Coge un poco de aire. Voy a coger un poco de aire, que estaba rojo. Hemos y subido. Vamos a despedirnos. Hemos subido el puerto. Son ya casi menos 5, nos vamos a tener que despedir. Ha sido un placer, espero que os hayan gustado cómo hemos hecho de jueces hoy y que no lleguen muchas críticas para nosotros, porque lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Así de claro. Y si llegan, nos las pasaremos por... por donde yo te dije, pero eso sí, para despedirnos vamos a despedir bien. Os vamos a dejar con la exhibición que nos hicieron los Beats Salad Records con Ichua en la MPC, que es el único que se ha traído a Ramadán en una MPC y se ha puesto aquí a pum pum pa, pum pum pum pa, a hacernos unos beats en directo. Y se pusieron a hacer freestyle sus colegas, incluido Colomboy. Un saludo, tío. Os vamos a dejar con esta peña y su exhibición en Ramadán. Hasta el próximo jueves. Venga, peña. Hasta la próxima. El Ortegur. Ramadán, yo, Colombo y MC, yo, Babu Eneco en la casa, Omso, ya, yeah, el sol de fum en la can, Aitor en los controles, yo, chef, y Chua en el beat, man, yeah. One, Shu, decime qué pasó. Empiezo a rapear y te hablo de Bilbao, de todo lo que he vivido y de todo lo que he pasado. A veces yo os miro y miro mi destino. Lo miro con sigilo y rápido analizo a todos mis hermanos que para mí son primos, son amigos y todo lo vivido, en memoria está, en memoria está, yo, yo. Yeah, yeah. Everybody know me, nobody can stop me. We are not the same niggas, ma. I'm an underground soldier, I'm a hustler. Big up to my bro, ITSUABS Records. Yeah, rap music la ñuy waggal, soxla wul boy ragal. Li bu mu la jaaxal, man geej la duma jeexal, kon fes rotal. Yo, yo, mi alma está volando, la radio está sonando y Chua está pensando, ¿qué coño estás pensando, tío? Virola, estamos aquí, subidos a la ola. Ramadán, tío, suelta una vez más esa mierda. Aquí estamos, tío, por supuesto, de la izquierda. En eco, eco, suelta estas parrafadas tan guapas. Ya lo sabes, pisa las recos, te trae la mejor ensalada. I'm from the world, said el kilo feke. Ya po feke, said el boy, ni soy por le ya. Saying double, di con get, nga si yung el bob. Pussy jepi sabo, pussy saga sabo, come on. Me haces gangsta rap y yo le digo, mira socio, yo no hago gangsta rap, yo simplemente narro lo que he tenido que pasar. En este año me han matado dos amigos aquí en Vizcaya, uno en la calle Las Cortes y otro en Bolueta. Así que yo no invito nada, no invento nada, no digo nada, ¿sá? Simplemente narro todo lo que he vivido, socio. Así que no me critiques, si su vida es muy buena, agradézcalo, mi hermano. West Coast, Summerside, GF, Summer Corner. Agradezcalo, mi hermano. Nel ñatti ñaar ben microphone bi tekko on ma yegg ci bet ni Raycon wala ka RS1 fly now ni Akon. Yeah, and again niggas and na yeñ down bañ and again legi ñepp nangum ken freestyle body flow body flow bad ball. Mira, la vida aquí en Euskadi, el rap necesita un empujón. Pisa las records, te lo hace sin condón, te lo hace con pasión, te trae la crema para tus ya amigas, ya lo sabes, esta es la liga que te traen los ligas. En eco eco, estamos aquí soltándolos, haciendo hueco. Yeah, así de guapo, por supuesto. Yo, dejando a un lado toda a mi rabia, dejando a un lado la ira que me exalta, dejando a un lado todo lo que veo. Gracias a Aitor Ramadán por darnos este espacio. Gracias a Ichua por darnos este beat. Gracias a Jaomso, a Babu y a Neko que está aquí. A toda mi bandola, a toda mi tropa. Bizalad de Durango a Bilbao, callándote la boca. Estilo bien bacano, y así es que yo lo narro, como me conocen Colomboy el colombiano. Senegal, escuelería, Colombia, man. Be musical noble, do por brand but fable. Bama je baga jamal, bin koramba babel. Si vente enyem circle, do ma talk to table. DJ Scribble, do ma da flow etcetera. Ordinaire, le formidable. Jaka set spectacle, tir alaka de jabal. Da ma coca fable, sans real rap, so hey, ranyele, le Ramadán necesita un motor y se lo pone Aitor. Aquí te traen una nueva canción. Esto es lo mejor, ya que estás escuchando. El rap en Durango está creciendo, te lo están mostrando. En todo el país se lo están rulando. ¿Qué está pasando? Pisa la récord, se lo está currando. Colomboy está representando. ¡Oh! Así de guapo se lo hacen. Colores rojo y amarillo lo llevan en la sangre. Me pongo el ojo, disparo mi ira. Donde dejo el corazón entero derrotados. Monos mafroditas, puretas disfrazados. No representan un carajo, andan boca abajo, yo ando boca arriba, persigo los de arriba. Rap es mi vida, negro vete pa' allí. Yo no creo en izquierda, yo no creo en derecha, yo no creo en ninguna de esas mierdas. Yo creo en el pueblo, en la voz de mis hermanos, en toda la gente que me apoya a diario. Promesas falsas, no te las voy a creer. Dices que va a subir el sueldo a final de mes. Kinda say what I want and I kinda do it. Hardcore número uno. Aquí estamos. BS Records. Irola Irratia. Okay. Yeah, man. Va bien, aquí estamos, Irola Irratia, representando una vez más. Visa las Records te trae el mando. ¿Qué está pasando? Crab Family representando. Aquí estamos todos, de Bilbao a Durango. Así de guapo lo hacemos. Tenemos el mando, tenemos las sartenes agarradas por el mango. Así de guapo. Yo, when I say BS, yeah, I say NECO, BS, NECO, BS, NECO. When I say Colombo, yeah, I say Crack Fam, Colombo, Crack Fam, Colombo, Crack Fam. When I say Omzo, yeah, I say BS, Omzo, BS, Omzo, Uno para todos, todos para uno. Africano, africana, está en tus manos. La evolución de África está en nuestras manos. La solución de África son los africanos. Come on. No une ya por venir a Lugo for the fans. What the world is saying, guys, power so land. Yeah, don't worry, soon you look, soon you look, you're wrong. Rick African, yes, soon you don't, aquí soy. Yo soy un radical de esos anti y fascistas. No de los que ven la tele y hablan mierda y se excitan. No, no, yo sí tengo que coger el cóctel molotov. No lo agarro sin temor. Si tengo que hablar la verdad, no lo hago en voz baja, lo hago con ganas de gritar. Yo, estilo bien bacano, todo un revolucionario. De allá es desde el sur de Colombia, mi hermano. Y cómo es la cosa, y Crack Familia diario, representando con quién, con África y todo. Vascos. ¡Qué show! Es que de casco. Rap Madán. Por Euskal Herria. Visa la